En abril, Rock and Pop recrea el cruce de los Andes. Pero en vez de San Martín, va Miki Luzardi. Y del otro lado la esperan Pearl Jam, Queens of the Stone Age, Black Keys, A Perfect Circle, Franz Ferdinand, The Hives, Kaiser Chiefs, Hot Chip. ¿Vos querés estar en Lollapalooza Chile? Nosotros te metemos directo en el backstage. Entrevistas exclusivas y una cobertura al estilo rock and pop, donde el rock vive. ¿Alguna vez teníamos que hacerte un pase de factura? Espacio publicitario. Vas a verlos como nunca los viste. Muy pronto vas a conocer a una familia muy normal. Los Locos Adams, en el Teatro Ópera. Te pasamos la factura. Ahora te damos rock sin cargo. Fin del espacio publicitario. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Se acerca un nuevo tiempo. Para el cambio que vendrá. ¡Salud la barra! Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. En un fin de semana prácticamente interminable, no sé para vos, para mí tedioso. Vamos a ver si despejamos un poco el olor a cirio, a incienso, a cosa muerta y le ponemos un poco de metal a este día tan particular. Mañana hay que ir a laburar, ¿viste? Qué mejor que quedarse. La semana pasada sonó To Hell with the Devil de Stryper, es decir, al infierno con el diablo. Hoy lo mandamos a Dios, qué tanto. Esto es Dayside, al infierno con Dios. To Hell with God, para abrir con black metal arriba, un programa que yo te prometo va a ser espectacular. Full of all. Así es, señoras y señores, ya estamos en vivo a partir de las 22 y hasta la medianoche en un programa que hoy realmente está dedicado a compartir música a lo loco porque hay bocha de novedades y además de eso tenemos un montón de sorpresas, ¿eh? ¿Por qué no? La historia es que hoy por compartir música no vamos a tener ni concurso siquiera, pero igualmente te podés comunicar porque si vamos a estar compartiendo con los oyentes comentarios, saludos y lo demás. Y podés entrar tranquilamente a uno de estos tres lugares. Primero el blog, que es tiemposviolentos.fmrockandpop.com, donde se puede dejar mensajes. Y además de eso, donde cada lunes, a veces martes, ponemos el audio y las fotos del programa del domingo. ¿Sí? Después podés entrar a Twitter, que es @violentos-959. Y el más activo de nuestras vías de comunicación, que es Facebook, Tiempos Violentos 959. Hoy no está en la asistencia el amigo Agustín, que se esguinzó, mi viejo. Agustín, querido, yo te dije, las canchas no son lo tuyo, definitivamente. Probá con el tejo, es más sano, ¿eh? Pero igualmente, bueno, mejorate, descansá y a darle para adelante. Nosotros, mientras tanto, vamos a presentar nada menos que lo nuevo de Queensrÿche, es decir, un tema de adelanto que salió luego de la pelea amarga que tuvieron los integrantes con su vocalista Geoff Tate, después de la incorporación de Todd LaTorre, que fue cantante de Crimson Glory en algún momento, y ya con una nueva configuración, ya hay un tema listo, se llama Redemption, Redención. Lo vamos a escuchar en este momento, pero vas a notar que hay un saludo involucrado porque Marcelo Dalcegio, un querido amigo que viajó al Monsters of Rock, que es ese Monsters que salió en crucero y vos podés ver varias bandas arriba del crucero y todos algunos tienen suerte, no hay nada que hacerle. Bueno, pudo no solamente ver a las bandas sino obtener algunos saludos y en este caso consiguió el de Eddie Jackson, el bajista de Queensrÿche, que efectivamente nos manda un saludo. ¿Sabés el laburo que debe haber costado hacerle decir algo parecido a Tiempos Violentos? Bastante, ya te vas a dar cuenta. Esto que escuchamos es lo nuevo de Queensrÿche, se llama Redemption. Eddie Jackson from Queensrÿche, want to say hello to all you Argentinian fans. You're listening to Tiempo Violento. Ready? Population to migrate. Social discontent. Hate. Population. Señoras y señores, este año probablemente tengamos muy cerca a la doncella, es decir, Iron Maiden va a estar viniendo a Sudamérica. Está anunciado para el 22 de septiembre y hay que cruzar los dedos para que bajen un poquito más y vengan por acá. Vamos a ver si se nos da, esa es la idea. Mientras tanto, la Maiden England World Tour sigue su recorrido por todas partes, Europa, Estados Unidos, Asia, va a venir a Sudamérica, pero acaban de sacar el Maiden England, es decir, el DVD con el audio, que trae un montón de cosas, tanto el DVD como el audio, especialmente esos dos temas que le faltaban originalmente cuando salió en el 88 y en la reedición del 94. Ahora lo editan con un documental, le van agregando cosas, esa es la idea. Aunque quizás ya no sorprenda tanto una edición de La Doncella, sí entusiasma como de costumbre. Y vamos a escuchar a propósito de ello algo del audio del Made in England. No alguno de los temas que no habían aparecido antes, sino uno particular, porque a mí me pasa que cuando sale un lanzamiento oficial con un cantante que no cantó una canción original, me parece como un extra. Y en este caso, tenemos a Bruce Dickinson cantando Killers, un clásico que originalmente lo había hecho Paul Di'Anno para el disco del mismo nombre. Vamos a escuchar a ver cómo suena La Doncella o cómo sonaba este 27 y 28 de noviembre de 1988 en el NEC de Birmingham. Aquí en Tiempos Violentos. Yeah. ¡Qué maravilla, mi viejo! Acá en el Facebook, Claudio CD nos dice: la doncella tiene que venir para regalarnos Seven Son en vivo, entre otras cosas, ¿no? Algunos todavía quedaron picados por el disco en vivo, el disco titulado así, en vivo, que salió con las imágenes de Santiago de Chile y no con las de Argentina, como habían prometido. Iban a salir las imágenes de ambos países y salió solamente el del Estadio Nacional de Santiago. Bueno, si hacen una conferencia de prensa, cuando viene le preguntamos específicamente a la banda por qué ese cambio que no estaba en los planes en absoluto. Ustedes me contarán también, ¿no? Dice acá Juan Alberto Benítez, escuchando el programa full en la terraza de mi casa. Aguante y felices Pascuas. Norberto Aníbal Ansor dice: buenas noches, hoy es el cumpleaños de Angus Young, ¿no? Mirá vos, no miré las efemérides hoy. Después buscamos una cortinita para poner de ICDC, Totalmente. La Bruja Favara desde Brasil dice: grande César, sí, al infierno con Dios, su puto hijo Jesús y la puta Virgen. God hates us all, como dice la letra. Bueno, Juan Sebastián Peralta nos decía por acá. Mirá, se le acaba de ir todo el Facebook a la miércoles. La tecnología es así. Vamos con música, mi viejo. Suicidal Tendencies acaba de sacar un disco luego de muchos años, 13 años dice por acá, un disco que tiene 13 canciones y se llama precisamente 13. Te aseguro que es un discazo, más allá de todos los discos que se están llamando 13, 13 últimamente, acordate del de Megadeth, el que viene de Black Sabbath, la otra vez hicimos un especial del número 13. Bueno, el de Suicidal Tendencies también se llama así y realmente es algo impresionante. A los músicos realmente no los conozco, más allá de Eric Moore y alguno otro que estaba antes con Mike Muir en el propio Suicidal Tendencies, pero lo que suena y el nivel musical de este disco realmente te deja impactado. Mirá, para muestra un botón, el tema que vamos a escuchar ahora se llama Smash It, rompelo, rompelo así, Pito, dale. Smash it! Pocas veces tengo oportunidad de meter 5 temas en el primer bloque del programa, así que hoy lo voy a aprovechar con todo. Es más, nunca tuve esa oportunidad. La tengo ahora, pero sí te voy a pasar algo de una banda que va a tocar este lunes en el Roxy. Se llaman Hailstorm, son escoceses, el tecladista y líder de la banda Christopher Pous. Es también el líder de otra banda llamada Glory Hammer, que va por un lado mucho más épico, mucho más de fantasía, y que tiene otro cantante, y no él en este caso, porque los Hailstorm manejan más que nada el tema pirata, es decir, son algo así como herederos de Running Wild. Igualmente te cuento, estos Hailstorm no deben ser confundidos con otra banda que se llama Hailstorm y que viene también dentro de un poco como soporte de Adrenaline Mob. Tengo por ahí anotada la fecha, pero lamentablemente no la tengo a mano, ustedes sabrán comprender. Dentro de poco, con toda la lista de bandas que vienen ahora, que si yo me pongo a hacer acá lista, mirá, fui a ver a Saxon hace un par de días atrás, me voló la cabeza, los que estuvieron saben de qué estoy hablando. Estuvo Vision Divines, ahora viene Perfect Circle y Tomahawk el 2 de abril, viene Falls, Pearl Jam, Crystal Castles, Gary Clark Jr., Lucero del Carajo, Foreigner, Bad Brains, Accept, el 9, que prepárate porque después de este tema se viene la nota con Wolf Hoffman, Symphony X, Down, My Dying Bride, Carcass, Cradle of Filth. Mira, tenemos una lista de cosas tan impresionante, tan nutrida para los próximos días que no nos va a dar para todo. Pero igualmente lo de Hailstorm te lo recomiendo. Lo que vas a escuchar ahora es ni más ni menos que el tema Backfast Power Smash. Así, mirá, pronunciado bien escocés. Escuchalo. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo. Golpearon a tu mamá. Violaron a tu gato. Y lo peor, el colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. Tiempos violentos. Ahora, la venganza es tuya. Comprar una rosca de Pascuas es caro. Comprar un par de huevos de chocolate, ¡carísimo! Pero que el Papa sea argento no tiene precio. Argentina, Argentina, Argentina. Felices Pascuas. Compatriotas. Para esto que me hace acordar. Es un deseo. Más que un deseo. Un ruego. De Rock and Pop. Rock and Pop. Rock and Pop. Espacio publicitario. Edición especial mensual de revista El Federal. Gauchos de altura, en las profundidades de los cerros tucumanos, un viaje en el tiempo que revive las costumbres del siglo XIX. Kili González, la inolvidable infancia en Rosario de un grande del fútbol argentino. Revista El Federal, la Argentina que queremos. Fin espacio publicitario. 95. Hey everybody, this is Wolf Hoffman from Accept on Tempos Violentos. Así es, amigos, el próximo 9 de abril se presenta en la Argentina nuevamente Accept. Vienen los 5 esta vez. La otra vez acordate que Herman Frank no fue de la partida porque justo se había lastimado la espalda. Esta vez los vamos a tener a todos. Y además nos estará contando Wolf Hoffman en esta entrevista que hicimos desde Nashville. Es decir, él estaba desde Nashville porque vive ahí desde hace unos años en Estados Unidos. Bueno, él nos va a estar contando también acerca de Stalingrad, el último disco hasta el momento, el que viene a presentar en esta gira. Así que le preguntamos, ¿cómo le fue a Stalingrad después del impacto de Blood of the Nations? It went really well. I mean, we were almost surprised how well it went. Le fue realmente bien. A nosotros mismos nos sorprendió lo bien que salió. Blood of the Nations fue un éxito fenomenal, fue un regreso muy bueno. Teníamos dudas de ver si podíamos escribir cosas que puedan sostenerse al lado, y creo que nos fue muy bien, a la gente le gustó. ¿Había presión en la banda por el desafío de subir el nivel de Blood of the Nations? Le pregunto. Of course there was. We were very aware that it might be difficult to even come close. Claro que sí. Estábamos muy al tanto de que era difícil siquiera estar cerca de ese nivel. Así que probamos todo lo que pudimos. Nos sentamos a tratar de escribir las mejores canciones posibles, pero sí, éramos muy conscientes de la presión. A todos les gustó el desafío, le insisto. Yeah, but there's always a good problem to have, you know. It's better than having a. Sí, claro. Siempre es un buen problema para tener. Terrible sería tener el problema opuesto. Es una presión positiva tener que crear algo a la altura de otra cosa. Y además no tienen que preocuparse por la presión de un álbum de regreso en sus espaldas como con el anterior. Exactly. But you know, the bar was set fairly high with Blood of the Nations. Exacto. La barra estaba muy arriba con Blood of the Nations, así que no podíamos hacer algo que fuera medio. Tenía que ser realmente bueno para no caernos. Le pregunto a Wolf, ¿por qué eligieron un hecho histórico como la batalla de Stalingrado, no solo para una canción, sino para el título del álbum entero? Well, you know, it's a collection of songs and we went through all the different songs that we have and we felt like that might make the strongest album title. Bueno, es una colección de canciones y nos pareció que era el título más fuerte que teníamos. Todas las otras opciones que teníamos no se sentían tan fuertes para titular un disco. Y claro, Stalingrad, la canción, es un hecho histórico, como bien dijiste, de la Segunda Guerra Mundial, que fue un evento horroroso, y creímos que iba a ser una gran historia. You you are listening to Tiempus Violentus. ¿No es extraño para una banda alemana escribir una canción sobre la invasión alemana a la Unión Soviética? Absolutely. Absolutely, it was an awkward, almost like a taboo in Germany, and that's absolutamente. Claro que fue extraño, que fue incómodo. Es casi tabú en Alemania y fue una razón más por la que lo hicimos. Siempre fuimos abiertos a tocar temas que son tabú o riesgosos o controversiales en algún sentido. Se sintió algo muy de accept para hacer. Revolution es una canción sobre la recesión económica. ¿Fue difícil meter esa idea en una canción de heavy metal? It was, and really have to give Mark credit for writing the lyrics on that one. Sí, en esa tengo que darle el crédito a Mark Tornillo por escribir la letra. Muchas veces la cosa funciona así. Peter Valtes y yo hacemos la música y a veces tenemos una idea de algunas palabras o para el coro. Pero después viene Mark y escribe la letra. Su trabajo es poner todo en contexto y fue idea suya lo que la canción trata. Nosotros solo dijimos, hey, tenemos una canción y la llamamos Revolution, ¿qué puedes hacer al respecto? Así que él la agarró y le puso este contexto. Tiempos violentos. El signo de esta época. ¿Cómo te sentís con lo de Occupy Wall Street, Anonymous, Los Indignados y esta nueva sensibilidad social? It's definitely a phenomenon that's worldwide where people are starting to sort of, revolt against the traditional ways of how business is conducted. Es un fenómeno mundial. La sociedad parece que está rebelándose con la forma tradicional de hacer negocios. En ambos casos es relevante. Siempre queremos escribir canciones con relevancia, cosas que suceden alrededor del mundo. Cuando quiero expresar una opinión, a veces solo tocamos el tema y vemos qué sale. Es todo lo que se puede hacer. No pretendemos ser YouTube y tener una opinión respecto a todo. Solo somos una banda de metal y si nuestras canciones tienen algún significado, mejor todavía. Pero no intentamos predicarle al mundo entero. Tiempos violentos. Vimos a la banda tocando en Argentina hace un par de años y Germán Frank no pudo asistir en aquel entonces. Fue un recital asombroso, pero ¿qué podemos esperar de un show de Accept con dos guitarras? ¿Cuán importante es una segunda guitarra en el sonido del grupo? Oh, very, very important. So if you like the last show, you're really gonna like the next one. Muy importante, dice Wolf. Y si te gustó el recital anterior, este te va a encantar porque va a estar mucho mejor con Germán a bordo. Esa vez fue muy desafortunado, fue algo muy raro, tuvimos que dejarlo atrás, fue triste, pero no teníamos opción. Nos habíamos comprometido con los conciertos y sentimos que era mejor darle a los fans un buen show, aunque la formación no estuviese completa al 100%, pero al menos no decepcionábamos a nadie y ahora que regresamos sí tendrán el paquete entero. Accept de verdad necesita de dos guitarristas para sonar absolutamente bien y es para eso que tenemos a Germán en nuestras filas, porque cuando nos reagrupamos nos dimos cuenta de que la banda necesita dos violeros. Podemos hacerlo con cuatro tipos, una sola guitarra y es divertido para nosotros. Yo lo disfruto mucho, pero no está del todo bien. Hey everybody, this is Wolf Hoffman from Accept on Tempos Violentos. Vamos a tener una segunda parte de esta nota con Wolf Hoffman, que realmente fue muy linda. Y el próximo 9 de abril toca Accept en la Argentina y yo, mi viejo, ya me estoy frotando la mano porque lo que vi la otra vez me mató y ahora por fin se me va a dar verlo con Germán Frank, aquel tipo que le puso la rúbrica a Balls to the Wall, de paso. La música que estás escuchando de fondo es una de las piezas más identificatorias del sonido de Irlanda. Se llama Rosin Dubh. Ahora vas a escuchar que esta señora, Caitlin Maud, empieza a cantar. Y dicen, es una de las voces más fabulosas de Irlanda. Esto es de un disco de 1975. Es, ahí está. Rosin Dubh, es decir, rosa negra, es el nombre de esta canción, que en realidad está basada en un poema del siglo XVI. Un poema de amor que, sin embargo, se tomó de otra manera. Se tomó como con una segunda lectura que tiene que ver con la opresión inglesa sobre el país, sobre Irlanda. ¿Por qué abrimos con esto? Yo iba a contar una historia hoy, pero me voy a privar de hacerlo porque tengo a alguien que la va a contar por mí, aunque sea en inglés, y la va a contar mucho mejor, porque con solo escuchar la música te vas a dar cuenta de qué trata. Me refiero al señor Phil Lynott y su banda Thin Lizzy. Phil Lynott, contrariamente a lo que mucha gente cree, nació en Inglaterra, pero su fascinación por Irlanda, es decir, el país de su madre, pudo mucho más y siempre quedó como que era una banda irlandesa, Thin Lizzy. De hecho, una de las canciones más famosas del grupo y todavía más famosa después de que Metallica hizo el cover, es decir, Whiskey in the Jar, es una de esas canciones de taberna absolutamente inmortales y marca registrada en Irlanda. Ocurre que en algún momento Phil Lynott quiso concentrar toda su fascinación por su país y ponerlo en una sola canción. Contaba por aquel entonces, 1979, con un guitarrista verdaderamente asombroso que pasó por varias etapas de la formación, pero solamente en aquel momento estuvo el tiempo suficiente como para plasmar una obra completa. El disco se llamaba A Black Rose, A Rock Legend, ¿eh? O sea, Rosa Negra, una leyenda de rock. ¿Se acuerdan cuando comentamos lo de Ricardo III y la guerra entre los Lancaster y los York, es decir, los de la Rosa Blanca y la Rosa Roja, que terminó en la unificación de ambas flores en el emblema inglés para una nueva dinastía de reyes? Bueno, de alguna manera la Rosa Negra representó a Irlanda como negación de esas otras dos rosas. En ese momento, en el momento en que hablábamos de Phil Lynott y Thin Lizzy, quisieron hacer un tema verdaderamente épico, tomando grandes temas de la música tradicional irlandesa, pero arreglándolos de tal manera que esos temas cuajaran como para una gran canción de rock. La canción que vamos a escuchar, Roisin Dhu, así en el idioma irlandés, significa rosa negra, repito, tiene todos esos temas, incluyendo Danny Boy, Shenandoah y algunas otras cosas, pero muy, muy, muy mezclado con creaciones propias y sobre todo apretado en 7 minutos verdaderamente apasionantes. En algún momento los Northern Kings, la banda de Marco Hietala que hace covers, hizo un cover de este tema. Te puedo asegurar de que a pesar de lo maravillosa que es la versión de los Northern Kings, no le llega a los talones a la original. De todas maneras, pasando al tema verdaderamente importante, lo que logra con la música Phil Lynott con Gary Moore, porque está firmada por los dos y los dos hicieron todas las partes y ensamblaron la canción, y lo que logra en la letra también es algo más que especial, porque mencionan tanto la mitología céltica como la literatura de su país y al mismo tiempo un montón de clichés que dejan de ser clichés en el momento en que lo aplican a la canción. Así pueden nombrar al guerrero mítico Cuculain, se escribe Cuchulain, pero se pronuncia Cuculain, ya van a escuchar en la letra si prestan atención. Mencionan escritores como Oscar Wilde, William Butler Yeats, James Joyce, un grande, otro amante verdaderamente de la cultura irlandesa, que además ha dejado un libro como el Ulises, que francamente me dirán que es súper intelectual, esto, lo otro, pero yo cuando lo leí tuve momentos en que se me caían las lágrimas. Bueno, todo esto, más la época en que los reyes y las reinas bailaban en el reino de la Rosa Negra, están puestos con amor, con dedicación, con verdadera fantasía épica en una canción que en 7 minutos te deja boqueando. Señoras y señores, de Thin Lizzy, la banda de un inglés que se declaró irlandés, Black Rose, Roisin Dhu, sonando en tiempos violentos. Black Rose, play me their melodies, I want to know

tenemos a Angus, ya que es el cumpleaños. Che, festejemos un poco, caramba, ¿eh? Bueno, algunas opiniones, algunos mensajes que nos llegaron a Tiempos Violentos 959, nuestro Facebook, que hoy está particularmente activo. Nadie me comenta nada en particular del tema de Quincer, que es un tema nuevo con otro cantante. Está bien que pertenece a Crimson Glory, que es una banda que originalmente siguió los pasos de Queensryche, y por tanto la voz no te va a sorprender particularmente, pero es indudablemente una nueva etapa de un grupo que no se ha caracterizado por el exceso de cambios a lo largo de su carrera. Dice acá Luis Miner Roth Schenker: yo quiero que vengan Michael Schenker y Uli John Roth, que alguien los traiga, la puta que lo parió. Bueno, Michael Schenker vino dos veces. A Uli John Roth yo también quiero verlo, tengo unas ganas locas, si alguna vez se da, caramba, nunca lo pude ver en vivo. Dice Diego Musilo: sí, camarada, viene todo el mundo. Che, Bruce sigue cantando como los dioses manda. Bueno, acordate que la grabación que escuchamos era del 88, pero sabemos que sigue cantando como los dioses, si es que tal cosa existiera. ¡Qué caño lo de Suicidal! Estoy repasando las carreras de Creator, Artillery, Slayer, Testament y Anthrax, que vienen juntos. Mucho thrash metal. Y el de Lost Society. El de Lost Society, el disco se va a editar acá en la Argentina. Lo vi en el catálogo de Icarus, precisamente. La rompió Saxon, la rompió, dice Luis nuevamente. Dice Lucas Ranieri: César, querido, para tantas censuras, el nuevo video de Ghost, ¿lo viste? ¿Sabes que no sé cuál es el video al que te referís? Si es el del tema que pasamos la vez pasada, Secular Haze, el video no tiene nada en particular para ser censurado. Yo particularmente soy hostil a toda censura. Me parece que no hay ningún lugar posible para ubicar la censura. Y justamente viste que siempre se censuran las mismas cosas. Es decir, cuando te hablan de violencia no se censura tanto, pero cuando metes sexo de por medio, la censura está a la orden del día, lo cual me pone un poco loco. La otra vez escuchaba ahí a un panelista, que no sé cómo denominarlo, un mediático, que decía que nos bombardean todo el tiempo con sexo y todo. No sé en qué mundo, en el mío no me bombardean con sexo, al contrario, me tratan de vender todo el tiempo el concepto de familia, de propiedad, de amor ideal, platónico, del chico y la chica, y que todo esto. De sexo no me venden absolutamente nada, pero sí me censuran el sexo, ¿eh? Eso sí, cada vez que pueden y con toda la fuerza posible. Y me censuran también los comentarios que no van con todo aquello de Dios, patria y hogar que te contaban en los Boy Scouts en una época, por hacer un chiste remoto. Yo me imagino que lo de Ghost pasa por ahí porque hay una seria sátira a la religión. Así que bueno, trataré de verlo, che, qué tanto, es la idea. Dice acá Juan Sebastián Peralta: hoy tengo una cena en donde no voy a poder encender la espita. Abrazo, me pierdo un programón, carajo. Sí, sabés lo que sí, qué vamos a hacerle. Javier López dice: hola César, estoy viendo un documental de Rush que me trae muchos recuerdos. Por ejemplo, cuando escuché a la banda por primera vez en un cassette TDK que me trajo mi amigo, ahora algo distanciado, viste, grabado, tenía el primer disco en vivo de ellos y me impactó. De ahí en adelante me dediqué a buscar más material de la banda. Otro recuerdo que me trajo fue una ocasión que, estando en un shopping famoso de fines de los 80, vi en una famosa cadena de disquerías una copia de Presto, el disco de los conejos en la tapa. Estaba en compañía de mi novia, ahora mi esposa. Le pedí por favor que me lo comprara y me dijo que no. Yo no sé cómo no la dejaste en ese mismo momento, mi viejo. Era lo que correspondía. Una novia, porque las novias están ahí para ser complacientes. Recién cuando ponen el gancho se transforman. Así que imagínate, si ya era así en ese momento, llevabas toda la de perder, ¿qué vas a hacerle? Dice: le pedí por favor que me lo comprara y me dijo que no. En lugar de eso, me compró un caleidoscopio para colmo color rosa, objeto totalmente inútil que a pesar de todo aún conservo. Vos sabés que un regalo de esa naturaleza, de una mujer a un hombre, no está bueno. Pero de un hombre a una mujer no está mal. Yo, de hecho, le regalé una vez a una novia un caleidoscopio, precisamente, y la tipa era tan mal pensada que pensó que le estaba regalando por la envoltura un consolador. Mira que los caleidoscopios parecen en realidad un tubito alargado, Entonces, antes de abrirlo, dijo: siempre el mismo asqueroso. Vos sos así, ¿eh? No hay nada que hacerle. No, corazón, no, mirá, que esto, que lo otro. Mirá, mirá, bueno, mirá, lo abro porque sí. Cuando lo abrió, se encontró con el caleidoscopio. En ese momento yo también tendría que haberla mandado a la mierda, porque dijo: ¿y esto para qué sirve? ¿Cómo para qué sirve? Mirá adentro, hay un mensajito para vos. Se supone que las mujeres siempre esperan que uno haga estas pelotudeces románticas. Bueno, mira, a partir de entonces aprendí la lección y lo único que me importó fue coger. ¿Eh? Y por eso me fue bárbaro desde entonces, maravilloso. Bueno, la cuestión es que me dice que conserva aún el caleidoscopio y hace 2 años compré presto en CD y le dije a mi esposa: ¡me lo compré yo! Y por último, me trae recuerdos de lo malcriado que era mi hijo cuando era bebé, apenas unos 6 meses. Recuerdo un día en especial cuando lloraba mucho y solo se callaba cuando lo paseaba en su carro de bebé por todo el patio. Tenía puesto el Walkman con 2112 y lo escuché como 3 veces. Ahora tiene 20 años, el nene, y comparte muy poco de la música que amo. No te preocupes, es siempre lo que pasa. Los pibes van para otro lado, a menos que seas el hijo de Max Cavalera, que últimamente anda tocando con él por todo el mundo. Y ahora en Brasil, hace un par de días, hicieron un show con clásicos del metal, los dos juntitos. Impresionante, ¿viste? No todo el mundo tiene esa suerte, sabelo. Dice, lo compensa con el gran corazón que tiene. Pero mi esposa odia a Rush. Bueno, un abrazo, César, te escucho. Bárbaro. Si tu esposa odia a Rush, realmente tiene que estar muy buena, loco. Tiene que tener cosas muy interesantes en otros aspectos, en otros departamentos de la relación. No hay nada que hacerle. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, luego seguimos leyendo mensajes de los que llegan a Tiempos Violentos 959. Pero ahora vamos a ir con algo que un amigo mío, Daniel Rena, que es uruguayo pero vive en Barcelona, me envía nada menos que una de las bandas más grandes del Uruguay, Chopper, que está lanzando precisamente una edición integral 20 aniversarios a través de Bizarro Records y que además el próximo 13 y 14 de abril se están presentando en La Trastienda, pero de Montevideo, no la de acá, ¿eh? O sea que los que nos escuchen en Uruguay a través de la web o como sea, pueden ir a ver a Chopper, que es una de las bandas más trascendentes del metal uruguayo. Y tienen como adelanto 2 temas, es decir, un single digital. Un tema llamado Siendo Como Soy y otro que se titula SOS, que es el que vamos a escuchar. Con una formación que continúa al pie del cañón. Fabián Furtado en voz, Ernesto Ferraro en guitarra, Federico Sanguinetti también en guitarras, Luis, el peruano D'Angelo, en bajo y Leonardo Rodríguez en batería. Lo que vamos a escuchar, SOS, netamente de corte ecológico la letra, mi viejo. Tan solo mira y verás aquella oscura ciudad de grises hombres que pasan su vida sin cuestionar. El mundo está bien, así como está. Asesino cruel, vos sabes cuál es. No importa el cielo y la tierra, los mares, los ríos, mandemos por más vivir. Venenos inmundos, cazadores, cazados, ya será el fin de la tierra que pisamos. Asesino cruel, mata a tu madre. ¡Gracias!

Y lo hicimos, pero claro, sin la diversión de contar con un cantante. Así que alguien sugirió que había un cantante en el vecindario y que si lo invitábamos seguro asistiría. Nosotros no habíamos escuchado nunca de él, pero lo invitamos y ese era Mark. Apenas empezó a cantar, se quitó la remera y se metió de lleno. Encajó al 100%, fue increíble. Las canciones sonaron mejor que nunca. Fue un momento mágico en los que pensamos, wow, ¿de dónde salió este tipo? Después, una cosa llevó a la otra y horas más tarde estaba decidido. ¿Crees que Mark se siente mejor y más cómodo con su rol en Accept con el paso de los años? Espero que sí, dice Wolf, así se siente. Somos un equipo, hay un gran espíritu de grupo en la banda. Tenemos un mejor tiempo de creación ahora que en los años 80. Creo que el actual es el equipo perfecto. La habilidad de Mark es extraordinaria. Él puede hacer todo lo que le tiramos. Podemos pedirle que cante de todo, desde una balada hasta lo que sea. Él puede manejar todo y también el viejo material. Es asombroso. Eso nos abrió muchísimo en el aspecto creativo. El cielo es el límite para nosotros en este momento. Otra vez a Andy Sneap como productor. Él los eligió a nosotros, en realidad. Andy escuchó por internet o algo así que Accept se había vuelto a juntar y que quizás hiciese otro álbum y todo eso. Un día, a través de un amigo en común, recibimos una llamada diciendo que había un tal Andy Sneap que era productor y quería hablar con nosotros. Yo nunca había escuchado sobre él porque no estaba siguiendo de cerca la escena musical, aunque debería haber sabido que era reconocido a nivel mundial. Pero no. Este amigo en común, el que hizo posible el contacto, sabía que Andy era un antiguo fan de Accept desde que era adolescente y este amigo lo fue a ver a Inglaterra y como regalo yo le firmé un póster sin saber quién era realmente y decía, para Andy, el mejor productor con quien nunca trabajé. Ahora, años más tarde, aún conservo ese póster y sí trabajamos juntos. Es una historia graciosa. Hey everybody, this is Wolf Hoffman from Accept on Tempos Violentos. ¿Cómo estás disfrutando el estudio y las presentaciones en vivo en estos días de Accept? Comparado con viejas reuniones con Udo, acá tenemos una vibra completamente diferente. Ya nadie habla de él porque es una cosa del pasado. Podemos hacer lo que queramos, salir de gira por donde se nos ocurra, grabar donde sea y hacer lo que se nos dé la gana. Es un gran alivio comparado a situaciones anteriores, con sensaciones muy raras. Él dejó la banda hace 25 años y tiene su propio grupo. Con Mark todo cambió y estamos mucho más aliviados. El propio Wolf Hoffman nos presenta la canción que viene y como ya estuvimos charlando, es Revolution, sonando en tiempos violentos. This is Wolf Hoffman from Accept and you're listening to Revolution on Tempos Violentos. Here we go. We'll be right back. Lo que estás escuchando de fondo es Black Sabbath, aquella época tan difusa de Black Sabbath en que Tony Martin fue el cantante. Este es un tema que pertenece a The Eternal Idol, mediados de los 80. Escuchá la voz, prestale atención a la voz porque de esto viene el tema del que vamos a hablar ahora. Hard Life to Live, es decir, una dura vida para vivir. Y en algún momento ocurrió que Tony Iommi dijo, bueno, tiro la toalla, ya llamé a todos los conocidos, ahora me tengo que poner las pilas y buscar a un pibe nuevo. Es decir, ya habían pasado por la banda Dio, Gillan, Glenn Hughes, La Mar en Coche, y entonces tuvo que audicionar. Y audicionó con un tipo que venía de la banda de Bobby Rondinelli. ¿Te acordás del batero de Rainbow, Bobby Rondinelli? Bueno, tuvo una banda. Y audicionó a este pibe llamado Ray Gillen, un pibe con mucha facha y con una voz absolutamente increíble. No era muy ducho en las composiciones, lo de él era fundamentalmente la interpretación. Pero lo que se gestó en aquel momento, vos acordate que llegaron a salir fotos promocionales en aquel momento. Aquí en la Argentina publicaban una revista llamada Riff Raff para los memoriosos. E incluso llegó a salir en la tapa Tony Iommi con Ray Gillen de las fotos promocionales para lanzar el disco. Cosa que finalmente no se concretó porque, al igual que ocurrió con otros proyectos, Ray Gillen se fue antes de la banda. Pero dejó el disco prácticamente grabado. Es decir, los demos estaban intactos, estaban ahí con los temas casi terminados. Obviamente alguno dirá por ahí que lo de Tony Martin es un gran esfuerzo y un gran laburo, estoy totalmente de acuerdo, pero era la segunda opción. La primera opción era Ray Gillen, y por eso ahora vamos a escuchar este mismo tema con la voz de este tipo que luego estuvo en Badlands. Acordate que pasamos un tema la otra vez y fue absolutamente devastador ese High Wire, que hace poco fue además hecho cover por Adrenaline Mob, ¿sí? Señoras y señores, con un leve cambio en el nombre de la canción, es decir, Hard Life to Love, una vida dura para amar, lo que vamos a escuchar ahora pertenece a los demos de aquel Black Sabbath de 1986 con Ray Gillen. Esto es Tiempos Violentos, claro, ¿qué esperas? Till you run out of road. Señoras y señores, tema de la Concha de la Lora, como bien decía Tucho, que está hoy en la operación aquí. Por allá atrás anda Laurita Paz haciendo malabares para que la información esté al día. Anda John Parodi como invitado por ahí también, luchando con sus recuerdos, que me obsequió hoy además una grabadora de esas viejas que venían con cinta, y agradezco mucho. Porque él en este momento no se está dedicando al periodismo y yo tengo la idea de dedicarme a esto para siempre encima, aunque sea con tecnología vieja, no importa, todo bien. Señoras y señores, la banda danesa Volbeat, una de las grandes sorpresas de estos últimos tiempos, va a sacar nuevo disco, se llama Outlaw Gentlemen and Shady Ladies, es decir, Caballeros Fuera de la Ley y Damas Oscuras, algo así podríamos traducir. Y el próximo 11 de abril sale el disco, que además va a contar por primera vez con el guitarrista Rob Cayano de Anthrax. Va a estar como parte de la formación de Volbeat, de esta banda danesa que encima se ganó todos los premios, los Grammy, lo que haya, en su país, en Dinamarca, y ha vendido cantidad de copias de sus discos. No es que signifique mucho vender demasiado desde el punto de vista del prestigio, pero sí hace a la notoriedad y a que uno se fije más en lo que está haciendo la banda. Bueno, tenemos un tema de adelanto que vamos a escuchar, que se llama Cape of Our Hero, la capa de nuestro héroe. Me hace acordar esa película de Pixar, de Los Increíbles, que los héroes siempre se enganchaban la capa en algún lado, una turbina de avión, y morían totalmente despedazados. A propósito de este disco que viene, el cantante y guitarrista Michael Poulsen dice: la mitad de los temas del disco los llevarán al mundo de los pistoleros fuera de la ley, con historias situadas en el 1800. Algunos de los personajes son leyendas verdaderas, mientras que otras son de ficción. El oyente escuchará inspiración de clásicas películas spaghetti western, que da pistas al título del álbum y la ilustración de tapa. Entre paréntesis, aprovecho para contártelo rápidamente. Día anoche, Django Unchained, Django Desencadenado, la nueva de Tarantino, Realmente, señor Quentin, me saco el sombrero, ¿eh? Me decepcionó profundamente con películas como Kill Bill, pero la de anoche, realmente de lo mejorcito del 2012. Una maravilla, totalmente inesperado. Está este muchacho, Christopher Waltz, que hacía de alemán en Inglourious Basterds. Acá también hace de alemán, pero un papel casi opuesto al que tenía en la otra película. Y realmente una delicia para ver, aunque claro, con el sello tarantinesco de la cosa bastante chabacana por momentos, que se transforma en seria, vuelve a ser en broma. Créanme, la escena del Ku Klux Klan merece pero toda la atención del mundo, porque es una de las cosas, uno de los hallazgos más impresionantes de lo reidero que yo recuerdo, por lo menos del año pasado, ¿eh? Recomendado Django Unchained, qué tanto. Y recomendado Volbeat con Cape of Our Hero, que está sonando en este momento. Dijo Jerry Lewis: no hay nada más excitante que el rock and roll. Y si lo hay, quiero escucharlo. Chica, Anda. Da una vuelta por ahí. Busca tranquilo. Nosotros vamos a estar acá cuando quieras reencontrarte. Tiempos violentos. Firme junto a la música que te llena el corazón. Por veredictum unanimen, este conclavum dictaminem. Habemus Papa, Dominum Georgium. Habemus Rock. Rock. Rock and Pop. ¿Dónde el rock? Todos los mundos convergen en el multiverso. No hay originales ni copias, solo música expresada en infinitas variaciones hasta agotar las posibilidades de lo eterno. No se asusten. Hace un mes atrás hicimos una gran maratón de covers de Deep Purple, de su ultra mega recontra clásico, Humo sobre el agua. No es que vayamos a hacer algo semejante, pero hay una cosita que me quedó en el tintero que me la hizo recordar Sergio Choren, mi amigo que está metidísimo con Purple, siempre lo estuvo. Ahora en realidad está más dentro del jazz que del rock, pero igualmente algunas cosas quedan. Y es que no mencionamos cómo sí hicimos cuando presentamos Whole Lotta Love de Led Zeppelin y su maratón de covers, los antecedentes. Porque algunos dicen, no, sí, Zeppelin robó muchísimo, realmente. Bueno, Purple también, vamos a decir la verdad. Pero hay cosas que uno puede contemplar. Por ejemplo, el riff, el famoso riff de Humo sobre el agua, dicen por ahí que tiene un antecedente natural. ¿Se acuerdan que yo mencioné en ese momento, más allá de haber pasado algún cover de Bossa Nova de Deep Purple, que había como 15 versiones que había encontrado yo de Bossa Nova de Humo sobre el agua? Bueno, el tema es que en 1965, uno de los grandes de la bossa nova, Astrud Gilberto, había sacado un disco que tenía un tema titulado Mary Quiet o María Moichi en portugués, que tiene un peligroso parecido con Humo sobre el agua de Deep Purple. ¿No me lo crees? ¿Vos te imaginaste que toda la bossa nova que había era posterior a eso? ¿A lo que escuchaste? A ver, vamos a ver qué onda. 1965, acordate, ¿eh? Humo sobre el agua de Purple es del 72. Date cuenta que esto puede ser una coincidencia. Ha pasado muchas veces que se produce una coincidencia de sonido. No le quita el más mínimo mérito al gran riff de Richie Blackmore, pero es un antecedente, repetimos, muy peligroso. Bueno, esto yo lo conocía y no lo metí en la lista porque dije, bueno, no vamos a meter un antecedente así, asá y qué sé yo. Pero hay otra cosa que yo no conocía en ese momento y que el amigo Sergio Choren me dijo a través de un mail. ¿Y no pusiste nada de esto? No, claro que lo puse porque no se trata del mismo tema. ¿Vos te acordás que In Rock, que es de 1970, tiene uno de los temas más famosos de la historia de Deep Purple, que es Child in Time? Vos seguramente pensás que Child in Time es un tema completamente original. Vamos a ver si es tan original. Señoras y señores, si Deep Purple in Rock, el disco en donde está Child in Time, es de 1970, esto es de un año antes, 1969, una banda de San Francisco, no precisamente desconocida, pero un poco ignota para estos tiempos, que se llama It's a Beautiful Day. Esto pertenece a su primer álbum, y acá no puede haber dudas. ¿Qué le podemos decir a los muchachos de Purple? ¡Rochos, devuelvan la Tator! Parece que nunca hubo un juicio al respecto, pero realmente está afanadísimo de acá, ¿eh? Por lo menos la clave de la primera parte, no digamos los gritos y demás, pero toda la primera parte en la que canta Gillan, caramba, mi viejo, está sacado, extraído, choreado de acá directamente. Bueno, les prometí en aquel momento que el tributo a Nueva York, en algún momento íbamos a pasarlo, y que íbamos a pasar un tema. Cuando digo el tributo a Nueva York, me refiero al tributo de la gente de Nueva York a Deep Purple, me refiero a T.M. Stevens, Richie Kotzen, en Joe Lynn Turner y otros tantos, que creo yo es el mejor tributo que se pueda pedir para una banda como Deep Purple, justamente no utilizando en demasía el estilo de Deep Purple, ¿eh? Bueno, en este tema, en Child in Time, precisamente, no me refiero al de It's a Beautiful Day, que está sonando todavía de fondo, y que verás que mantiene mucha onda, sino en Child in Time hay incluso una parte donde se van para el lado del reggae y encima no queda mal. Eso es lo loco, lo verdaderamente loco. Por eso hoy presentamos aquí en la sección El Multiversio nada menos que ese tema, Child in Time, pero hechos por los músicos de Nueva York como tributo a Deep Purple. Realmente delicioso, che. Child in time. so me rock so. Me to me done me come so. Strong between good and bad. See the blind man shooting at the world, bullets flying, all that taking yeah. toll. If you're feeling bad, oh Lord, I bet you have, yeah. and you've not been hit. All by flying lead. You better close your eyes. You better bow your head. Wait for the ricochet. Thank you. señoras y señores, luego de esta versión tan particular de Child in Tango de Purple, vamos a leer algunos mensajes de los que llegaron a nuestro Facebook. Dice Fernando de Tamayo: ¿qué tal, César? Un abrazo desde Ecuador. Conseguí un ejemplar del Infierno y los Elacantos. Te iré comentando conforme avance con la lectura. El Infierno y los Elacantos es la única novela que yo tengo publicada y que realmente habrá hecho un esfuerzo, Fernando, para conseguirlo, porque aquí en la Argentina ya no se consigue, lamentablemente. Pero bueno, sí, después contame, encantadísimo. ¿Qué más quiere uno que tener lectores? Caramba, qué bien. Daniel Caferata dice: qué difícil escuchar la radio y ver The Following. Vos sabés que no me enganchó The Following, Daniel. Voy por el segundo capítulo y no le encuentro la vuelta. Paul Rock dice: César, ¿se sabe si Motorhead planea visitar Argentina en 2013? Mirá, realmente no tengo información al respecto. Las giras normalmente se están planeando después del disco, así que si no hay disco previo va a ser difícil. Dice por acá Luis Miner, Rod Serker nuevamente, Uri John Roth y Michael Schenker están haciendo juntos la gira de Love Drive, Tokyo Tapes, pero no vienen para la Argentina. Gracias por la información. Ricardo Salvador: qué buen programa, soy de Salta y el pueblo en donde vivo no llega el programa, solo tengo la suerte de escucharlo cuando vengo a Mendoza. Aguante tiempos violentos, gracias. Sí, hay que probar por internet, mi viejo, cuando la señal no llega, ¿qué vamos a hacerle? ¿Qué más? Dice Azul Amaya: ahora César acá en mi Rosario, viene ese black metal para sacudir la modorra de estas Pascuas, me gustan mucho tus entrevistas y la excelente música de pasada, muchas gracias. Te dejo mi pedido de Triana o Guas para cuando vos puedas. Beso grande. Y se te quiere, dice Ivana. Rusty Angel dice: César, el tema de Black Sabbath se llama Hard Life to Love, también en Eternal Idol. Por ahí me expresé mal yo. Se iba a llamar originalmente Hard Life to Love. Perdón, Hard Life to Live. Y se cambió sobre la marcha a Hard Life to Love, es verdad. En Eternal Idol también figura así, ¿eh? Es la idea. Dice: más allá de mi gran admiración por Tony Martin, es que Ray Gillen cantó mucho mejor las canciones del demo. ¿Cómo hubiera sido Black Sabbath con Ray Gillen? Siempre lo vamos a dudar. Desde San Juan un abrazo, dice Antonio Ortiz. Mandar un saludo a la gente que hace un programa de heavy rock acá en un pueblo llamado Los Berros. Justicia después de las 8. ¿Se llama así el programa, Justicia después de las 8? Está bueno, ¿eh? Está bueno el nombre. Bien, ahí. Gracias, aguante el metal. Alberto Ramón Carrizo dice: ¡no, sacrílego! ¿Cómo te atreves a decir que Kill Bill te decepcionó? Te juro, a mí Tarantino me gusta mucho. Kill Bill, las dos partes, me parecieron una de las pérdidas de tiempo más grandes de mi vida. Es más, intenté volver a verla con un amigo queridísimo, con Martín Durante, allá en Barcelona, que lo poníamos y todo, y que aparte nos mirábamos con la boca abierta. ¿Dónde está el humor? ¿Dónde está la onda? ¿Dónde está la polenta? ¿Dónde están los argumentos ingeniosos? No nos gustó para nada. ¿Qué vamos a hacer? Gustos son gustos. Dice Lucas Ranieri. Ay, me dice Alberto que lo que no le gustó fue Jackie Brown, ¿no? A mí Jackie Brown comparado con Kill Bill, pero me rompió la cabeza, ¿eh? De una. No podemos coincidir en todo. ¿Qué se le va a hacer? Lucas Ranieri dice: el tema de Ghost es Year Zero, novísimo tema. Déjame que lo vea y el programa que viene te cuento. Facilísimo. Agradezco mucho a toda la gente que me mandó privados en el Facebook, pero no los puedo leer al aire porque lamentablemente tengo que abrir otras ventanas que no puedo abrir en este momento, ¿eh? Así que directamente en el muro ahí las puedo leer durante el programa. Si no, se me complica y normalmente las contesto luego o algo por el estilo. Señoras y señores, nos corre el león, pero queremos pasar más música y por eso mismo queremos presentar lo nuevo de Killswitch Engage para los que aprecian realmente estas nuevas corrientes que dan en llamarse metalcore, que realmente no significa mucho, es una licuadora de estilos que todo el tiempo están repitiendo y tomando pedacitos de otros estilos hasta hacer algo que realmente es tan homogéneo en todas las bandas que se complica. Por supuesto, hay bandas como Avenged Sevenfold o los propios Killswitch Engage que se destacan, y por eso mismo Disarm the Descent, el nuevo disco de Killswitch Engage, va sonando de esta manera, presentando ni más ni menos que un nuevo tema, es decir, Beyond the Flames, más allá de las llamas. La cortina de Jason nos está indicando que es momento de partir, amigos. Se nos acabó el tiempo. Y hablando de cortinas, la de Adrián Barilari, que nos estuvo acompañando durante todo el año anterior y parte de este también, también va a dar paso a una nueva cortina. Una cortina que develaremos en el próximo programa. Develaremos no solamente la nueva cortina, sino también quiénes la interpretan, ¿eh? Esa es la idea. Así que en el próximo programa ya tenés esa sorpresa pendiente. Agradezco a Tucho que nos estuvo operando hoy. Laura Paz con todo el apoyo espiritual necesario. Estuvo de invitado John Parodi ahí como observador también presente. Ya está el Tapa Martín preparado en la gatera. Hoy le usurpamos el estudio nuevamente por cuestiones técnicas. Y estamos preparando para irnos. Nos vamos precisamente con una banda que se despide. Cathedral, luego de 21 años, la banda de Lee Dorrian, dice adiós y se dice adiós con un disco encima, lo cual no es habitual. En este caso se trata de The Last Spires, algo así como las últimas cúpulas. Cúpulas en realidad como agujas, como las agujas de las catedrales góticas, ¿eh? Gente, la banda se llama Catedral, las últimas agujas de la catedral sería el título de este último disco. Una banda que vino defendiendo el doom metal desde el primer momento. Lee Dorrian venía de una banda que hacía las cosas lo más rápidas posibles antes y pasó de eso a lo más lento posible, que es el doom. Ahora se despide y todavía no hay noticias de lo que hará después. Tengo un gran recuerdo de Lee Dorrian porque cuando estuve en el Festival de Donington de 1996, que andaba paseando por ahí, entre las carpas de prensa y qué sé yo, veo un chabón tirado en el piso, charlando con otra gente y demás. Le digo, ¿vos no sos Lee Dorrian? Me dice, sí, ¿qué onda? Es que yo soy de Argentina, bueno, trabajo para una revista, esto, lo otro. El chabón me dice, vení, sentate. Me dice, contame un poco, un tipo con una onda alucinante. Viste que da como medio hipón. Bueno, el tipo es así, abierto, campechano, ningún problema. Tengo por ahí una foto con el tipo, realmente muy amable y con mucha onda, no me voy a olvidar jamás. Y como no me olvido, señoras y señores, nos despedimos del programa de hoy de Tiempos Violentos con Cathedral y el tema Cathedral of the Damned, o sea, la catedral de los malditos. Chao, hasta la próxima. Soldiers of death march on us too.